Pasamos al punto número 9, que es asuntos de la Alcaldía Presidencia. Bueno, vamos a ver, aquí y a propuesta principalmente del secretario y por las diferencias u opiniones que salieron en el último pleno, se propone: la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Yaiza, por medio de la presente y como mejor proceda, habida cuenta de los antecedentes obrantes en las actas de diferentes plenos del Ayuntamiento de Yaiza, relacionados con las notificaciones de la documentación relativa a las comisiones informativas y plenos, ya que algún representante de grupo político ha manifestado que no les tramitan la documentación, no les llegan tiempo o simplemente no se les entregan, visto la propuesta elevada al Pleno del Ayuntamiento de fecha 27/9/2012, donde se intentó resolver esta situación, pero que al final se han detectado los mismos problemas que se argumentaron para solucionarlo. Visto lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Yaiza, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 151, de fecha 21/9/2007, en su artículo 33. Visto lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en su artículo 84, y en cumplimiento de la normativa legal vigente y en aras de que todos los concejales afectos al Pleno tengan acceso libre a la información que deseen relativos a los expedientes que tendrán debate en las comisiones informativas y pleno de este ayuntamiento, viene a proponer al Pleno del Ayuntamiento de Yaiza que las convocatorias de comisiones de cualquier índole, así como las de pleno, se realicen en formato papel y que la documentación relativa a los expedientes que se lleven a cada uno de dicho órgano sean remitidas vía correo electrónico, se puedan descargar en soporte informático tipo pendrive, CD, DVD o cualquier otro en el ayuntamiento a aquellos concejales que así lo deseen, los cuales informarán a tal efecto. Y para aquellos concejales que deseen copia de los expedientes en formato papel, los expedientes quedarán a su disposición el mismo día de la convocatoria del pleno comisiones para que puedan obtener copia. ¿Se ha entendido? Sí, y es que no tengo problemas con la documentación. No me siento yo. Yo sé que usted no los tiene. Coalición Canarias. Sí, como somos unos cuantos más, pues algunos sí los tienen. O sea, no todos los concejales, pero algunos sí, algunos no. De todas maneras, me acuerdo que era cuando en alguno de los de la documentación que se presentaba, decía el portavoz que le faltaban a veces algunas, y que por supuesto no era fallo normal, porque eran unos tacos tremendos, y por eso él decía lo de la numeración y demás. Pero bueno, aquí ya se establece que va a ser así, que podremos tener copia cuando queramos y demás, y entonces bueno, así ya queda aclarado por escrito y acordado. Si me permite, señora alcaldesa. Sí, sí, sí. La cuestión es que, como ven, yo soy nuevo en esta materia, pero he mirado todas las actas anteriores y algunos concejales se han quejado de que la documentación o no les llega en tiempo o no les llega el total de la documentación. Bueno, en algunas actas incluso ha dicho que la documentación no le llega. Como eso es función de secretaría y ahora mismo soy yo el responsable, pues quería aclarar bastante bien eso, de que la documentación estará en secretaría a disposición de todos los concejales, miembros del pleno y de las comisiones, desde el momento que se convoque, que es lo que dice el reglamento. A partir de ahí, cualquier otra opción que deseen los concejales de enviarlo por correo electrónico, quiero llevar el pendrive, que me lo graben, quiero una copia en CD, por parte de la secretaría, sin problema ninguno. Pero claro, lo que no queremos es que se llegue al pleno y algunos de los concejales digan: oye, es que yo no tengo toda la documentación, es que me falta esto, me falta lo otro. Claro, si alguien se queja de que no le llega toda la documentación, entiendo que eso ya es una responsabilidad mía. Hasta el día de hoy se chequea toda la documentación que se envía. Los compañeros de la policía local son los que entregan esa documentación. Hombre, es posible que nosotros nos equivoquemos. También es posible que algún policía local, por lo que quiera que sea, pues se haya perdido algún documento. No queremos entrar en el debate de yo miento y yo digo la verdad. Pero para evitar todos esos problemas, nos basamos en lo que dice el reglamento orgánico de este ayuntamiento y lo que dice el reglamento orgánico de funcionamiento y organización de las administraciones locales, y nos evitamos cualquier problema. Sobre todo porque va a estar a disposición de cualquier concejal en el momento que lo desee, a disposición de ellos, en cualquier tipo de formato, de instrumento, de lo que deseen. Perfecto. De acuerdo, pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? A unanimidad. Unanimidad. Vale.